muchacha me dijo que sufría del corazón, y yo para ese mal le receté una inyección. Me dijo: ¿quién me la pone? Con mucha preocupación. Y yo le dije: mijita, esta te la pongo yo. Y yo le dije: mijita, esta te la pongo yo. Duele, que mucho que duele, dime si siente dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Duele, que mucho que duele, dime si siente dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Cuando le enterré la aguja, ella me empezó a corcovear, y le dije: no te muevas, que me la vas a quebrar. Te la pongo despacito, quédate muy bien quietita, que cuando el líquido salga, te la saco con mañita. Que cuando el líquido salga, te la saco con mañita. Duele, que mucho que duele, dime si siente dolor. Si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Duele, que mucho que duele, dime si siente dolor. Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección. Quédate quietita, mamita, quédate quietita. Aumentó ese mal que padecía, con la inyección se curó, y le hizo tanto provecho, 30 kilos aumentó, y le hizo tanto provecho, 30 kilos aumentó.